Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1854, fallece el educador, escritor, ensayista y filósofo venezolano Simón Rodríguez, tutor y mentor de Simón Bolívar y Andrés Bello. Sus ideas avanzadas y revolucionarias para su época en materia de educación le costaron varios inconvenientes, como su destierro de Venezuela hacia Jamaica, siendo profesor en la Escuela de Lectura y Escritura para Niños, donde tuvo la oportunidad de tener entre sus alumnos al que fuera el libertador de América, Simón Bolívar. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fallece a sus 94 años el caricaturista venezolano Carlos Galindo Sancho. Delcy Rodríguez, no habrá en Venezuela restauración neoliberal. Niños y niñas de Bolívar reciben dotación de uniformes escolares. Parlamento Nacional articula normativas para promover inversiones al país. Se eleva a 63 la cifra de fallecidos tras naufragio en costas de Italia. Ecosocialistas participaron en los actos conmemorativos por los 34 años del Caracazo. Cultura. El caricaturista venezolano Carlos Galindo, conocido popularmente como Sancho, falleció en Caracas la tarde de este lunes. Su virtuosismo en la pintura lo demostró desde niño, cuando una nota del diario El Nacional lo dio a conocer como el prodigio de Barcelona, ciudad en la que nació el 4 de noviembre de 1928. Galindo trabajó en los semanarios humorísticos El Morrocoy Azul y Fantoches, y sus caricaturas fueron publicadas en los diarios Últimas Noticias, El Mundo, La Esfera y las revistas Élite y Venezuela Gráfica. El Museo Alejandro Otero, ubicado en la parroquia Coche de Caracas, se alza con un compendio de variopintas exposiciones para el deleite del pueblo venezolano. Entre las muestras disponibles se encuentran Iluminaciones, la lógica sensible de Mercedes Pardo y Alejandro Otero, Museo Alejandro Otero, dos colecciones, una historia, y Vitrum Admirabilis, primer salón del vidrio. Asimismo, este epicentro del arte está abierto al público en general a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde de jueves a domingos. Son las 12 y 9 minutos. Somos Cultura. En la Unidad Educativa Nacional Dr. José de Jesús Arocha, ubicada en Petare, se realizó el 5º Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas. Así lo informó la Secretaría de Patrimonio Cultural y Material de la entidad, María Martínez, quien indicó que en este encuentro de saberes participaron casi 200 personas, más de 18 colectivos de burras, burriquitas y pollinas. El encuentro inició con un conversatorio denominado Cuéntame tu historia, en el cual los portadores compartieron sus experiencias y saberes. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, al conmemorar junto al pueblo de Venezuela los 34 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, expresó: "En resistencia ante las sanciones está el espíritu antiimperialista. No habrá en Venezuela restauración neoliberal". Desde la Plaza Hugo Chávez, ubicada en el cuartel San Carlos de Caracas, se realizó una gran tribuna antiimperialista con la Dirección Nacional del PCV, donde la alta funcionaria compartió con los hombres y mujeres que vivieron la trágica masacre de hace 34 años. La unión cívico-militar que aquel 19 de abril de 1810 había significado la chispa de la independencia de Venezuela, se pretendió traicionar esa unión cívico-militar que sería 3 años más tarde reivindicada con el 4 de febrero, cuando unos jóvenes soldados con ese espíritu del 27 de febrero irrumpieron con ellos, con el comandante Chávez, como un rayo de luz de esperanza para Venezuela. Y significó el 27 de febrero de 1989 un quiebre del bipartidismo. El bipartidismo que era la alternancia de dos partidos que traicionaron, que se sumaron a los pactos de la oligarquía económica venezolana y traicionaron las aspiraciones legítimas, sentidas de nuestro pueblo. Somos Noticia. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fueron aprehendidos y presentados ante tribunales 3 hombres por su presunta vinculación con el ataque armado contra el supermercado Samba, ubicado en la ciudad de Maracaibo. Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, el titular de la acción penal detalló que entre los supuestos involucrados se encuentran Jeffrey Bruges Ávila, oficial de la Policía del Estado Zulia, Selvis González Paz y John Herrera Rubio. Hoy vamos a anunciar las detenciones que ya son, que se han realizado, que se han materializado, las solicitudes también de órdenes de captura y alerta roja en contra de una banda, realmente así pudiéramos llamarla, de carácter terrorista, criminal, que actuó imitando las peores series del narcotráfico más vil, que han algunos pretendido banalizar, normalizar, en donde de pronto, sin ningún tipo de motivación lógica, sino el delito, sino las ganas de dañar, se aparecen sujetos en lugares públicos, en este caso lugares comerciales, para atentar contra la vida de personas inocentes que se encuentran en ese momento, en ese establecimiento, haciendo compras para ellos y su familia. Esto obviamente en Venezuela no lo vamos a permitir. Y la ley está actuando, el sistema de justicia está actuando. El canciller de Venezuela y ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, arribó este lunes a Ginebra, Suiza, para participar en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A través de su cuenta de Twitter, indicó que efectuó una reunión con el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Victorino, diálogo que catalogó como cordial. Gil corroboró el compromiso del gobierno bolivariano y el presidente Nicolás Maduro de trabajar para fortalecer nuestro Estado social de derecho y justicia, apegado a la defensa de los derechos fundamentales de los venezolanos. Regionales. El gobierno regional del Estado Bolívar amplificó las políticas de atención en el área educativa y junto a la Secretaría de Educación y la Fundación Social Bolívar del Estado, realizaron la dotación de uniformes escolares en las escuelas de la zona. El acto de entrega fue presidido por la Autoridad Única de Educación de la entidad, Briseida Quiñones, la Secretaria de Desarrollo Social, Milagros Marcano, y la Presidenta de la Fundación Social Bolívar, Yajaira Arocha, donde fueron beneficiados más de 1.400 estudiantes de las escuelas del municipio Angostura. Son las 12 y 16 minutos. En el estado Mérida, cuadrillas pertenecientes a la gobernación de la entidad llevaron a cabo tareas de despeje y optimización en la vía del sector Algarrobos, en el municipio Antonio Pinto Salinas. Por su parte, el secretario sectorial para el desarrollo de la infraestructura y vivienda, Alexis Nava, destacó que esta vía agrícola está siendo atendida gracias a las gestiones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y el gobernador, Jason Guzmán. Economía. Las normativas para impulsar el desarrollo económico en el país son analizadas en la Asamblea Nacional. La instancia gubernamental trabaja pese a las limitaciones impuestas por parte de Estados Unidos en contra del gobierno nacional y el pueblo venezolano. Así lo indicó el integrante de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la AN, diputado José Manuel Muquesa, en el programa Al Aire que transmite BTV, señalando que desde el año 2021 la instancia trabaja en pro de la recuperación económica del país. La Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional desde el año 2021 viene trabajando en pro de la recuperación económica del país, de la apertura económica del país. Sabemos que hemos tenido en los últimos años muchísimos problemas internacionales en el tema económico, las sanciones, los bloqueos, los problemas de reconocimiento al gobierno actual. La Comisión de Finanzas ha logrado pasar por encima muchas de esas cosas para traer mejores inversiones a Venezuela, para lograr junto al gobierno nacional que el país comience a abrirse del desbloqueo, que el país comience a firmar acuerdos internacionales. El secretario ejecutivo para el desarrollo económico y productivo, Héctor Vázquez, visitó las instalaciones del Consorcio Semillero Nacional Compañía Anónima Consenaca en el estado Guárico con el fin de proyectar el trabajo productivo y tecnológico que ejecutan de acuerdo al plan Guárico Produce. Al respecto, el gobernador de la entidad territorial, José Vázquez, indicó que cada esfuerzo para impulsar la producción y fortalecer la economía del estado no será en vano, debido al compromiso del equipo de gobierno por seguir avanzando para elevar el sector agricultor de Guárico. Noticias del Alba. El el presidente de Bolivia, Luis Arce, resaltó este lunes desde su cuenta de Twitter que su país cuenta con una estrategia digna, soberana y eficiente para industrializar el litio en su país, sustentada en el récord histórico de la venta de este recurso mineral. Los ingresos, de acuerdo al jefe de Estado, ascendieron a 556 millones de pesos bolivianos, cifra que representa un valor triple al generado en 2021. Rusia, China, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Chile, Paraguay, Malasia y Perú fueron los principales países con los que se comercializó el carbonato de litio y el cloruro de potasio que, de acuerdo a la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos, en 2022, estos recursos alcanzaron una producción de 617 toneladas. Son las 12 y 20 minutos. Cuba estará representada por el vicepresidente Salvador Valdés Mesa en la cumbre del Grupo de Contacto del Movimiento de Países No Alineados en respuesta a la COVID-19 sobre la recuperación pospandémica, informó este domingo una fuente oficial. La presidencia cubana indicó en un comunicado que Valdés Mesa arribará este lunes a la ciudad de Bakú, en la República de Azerbaiyán, sede de la reunión de Naciones No Alineadas. Esta cumbre será en seguimiento a la que se llevó a cabo de forma virtual el 4 de mayo de 2020 bajo la consigna Unidos contra la COVID-19, en la cual tomó parte el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El número de víctimas del naufragio en Steccato di Cutro, en el mar Mediterráneo, frente a las costas italianas, se elevó a 63, de acuerdo con información de las autoridades locales. Por otro lado, los informes revelan los testimonios dados por los supervivientes a los investigadores que han permitido identificar a los tres presuntos traficantes acusados de haber llevado la embarcación cargada de migrantes desde Turquía a Italia, a pesar de las prohibitivas condiciones del mar. La Fiscalía de Crotone ya ha abierto una investigación con la hipótesis de asesinato y desastre culposo y ayuda e instigación a la inmigración ilegal. Son las 12 y 22 minutos. El Ministerio de Defensa de Rusia acusó el día de hoy al ejército de Ucrania de intentar perpetrar un ataque con drones contra la región de Krasnodar y la República de Adiguella, ubicadas en la costa nordeste del Mar Negro. Se pudo conocer que las autoridades locales comunicaron que se detectaron drones en varias provincias del centro y el sur de Rusia. El jefe de la República Rusa de Adiguella, Murat Kumpilov, reportó que un vehículo aéreo desconocido cayó en un poblado local durante la noche. Somos periodismo. Ecología. Este lunes, la Fuerza Ecosocialista del Distrito Capital hizo acto de presencia en la movilización conmemorativa por los 34 años del 27 de febrero, Día de la Rebelión del Pueblo. El 27 de febrero de 1989 se considera la primera rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional, en la que hubo inicialmente movilizaciones y protestas contra el alza desmedida del pasaje en el transporte público en Guarenas, Estado Miranda y Caracas. Entre tanto, el servidor Freddy Palma expresó: "Me encuentro aquí con los trabajadores del parque apoyando esta fecha patria en la que el pueblo se rebeló contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez". Son las 12 y 24 minutos. Este lunes, el Parque Nacional Cerro El Copey, ubicado en la isla de Margarita, llegó a 49 años como área protegida. El Copey es la región montañosa más alta de Nueva Esparta y alberga espectaculares bosques y una gran cantidad de paisajes en los que se encuentran quebradas, ríos y valles. El Cerro El Copey tiene gran importancia ya que constituye un centro de distribución de drenaje natural que se dirige a varias direcciones, al igual que una reserva de recursos hídricos. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Alejandro López, investigador, historiador y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 26 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Consume frutas ricas en vitamina C, como la guayaba, naranja, mango y semerúco. También verduras y vegetales, como el pepino, repollo, brócoli, pimentón y perejil. Venezuela unida contra el coronavirus. Agarra dato y empátate con lo alternativo. Gobierno Bolivariano. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Carnavales de Venezuela, una tradición de festejos e historia. El Carnaval de Maturín. Su origen se remonta al año 1940, cuando iniciaron las celebraciones en honor al rey Momo, personaje que deriva de la mitología griega y se encuentra presente en diversas festividades de Latinoamérica. Durante los carnavales, las comparsas y carrozas desfilan al ritmo del calipso por el centro de la ciudad monaguense. Cada carroza es el resultado de la participación y trabajo de comunidades, escuelas, empresas, familias y agrupaciones dedicadas a mantener viva la tradición del Carnaval de Maturín. Disfruta estos carnavales 2023 con Alba Ciudad 96.3 FM. Agenda Cultural. En las instalaciones de la Casa Rómulo Gallegos, Sala A, piso 6, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, podrás disfrutar de Estudio Ballet Belkis Ramírez, con las facilitadoras Giselle y Belkis Ramírez. La Casa Rómulo Gallegos queda ubicada en la avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, municipio Chacao. ¡No pierdas esta oportunidad! La piña es una fruta tropical rica en vitaminas y minerales, con múltiples propiedades para la nutrición, la salud y la vida. Su consumo favorece el proceso digestivo por su alto contenido en fibra. Además, posee la enzima bromelina, encargada de facilitar la digestión de las proteínas en el organismo. La piña contiene enzimas, minerales y vitaminas esenciales para las funciones vitales del cuerpo. Ayuda a la hidratación por su alto potencial de agua. hace que la piel sea más elástica y brillante. También es un diurético natural que ayuda a eliminar líquidos y toxinas del organismo. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Las 12 y 30 minutos. Eso me ha pasado a mí. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 31 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este martes estaremos conversando con Alejandro López, investigador, historiador y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, a propósito de los 34 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Bienvenido, Alejandro, a estos espacios de Noticiero Cultural Día. Lo indiqué hace algunos momentos, en estos minutos nos acompaña Alejandro López, investigador e historiador y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, a propósito de la conmemoración de los 34 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Bienvenido, Alejandro, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día. Hola, muy buenas tardes, saludos a todas y todos los compañeros de la ciudad, usuarios y usuarias de esta emisora. Un gran placer acompañarlos y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Alejandro. Ahora, para empezar esta conversación con respecto a los 34 años del llamado Caracazo, ¿cuál era el panorama social y económico del momento en que detonó el descontento y las protestas que siguieron este evento? Bueno, tomemos en cuenta que lo que ocurre el 27 y 28 de febrero en Venezuela, en ese año 89, ya responde a unos cuantos años de crisis que se vienen acumulando. Uh-huh. Quizás el punto más fuerte de esta crisis es el conocido Viernes Negro, que es una gran devaluación que se aplica en ese año de la moneda, que implica una gran desestabilización de la economía, pero por sobre todas las cosas, el acoplamiento de la economía venezolana al modelo neoliberal, que básicamente que los estados tengan sus empresas principales y que tengamos nosotros como la necesidad de sobrevivir a partir de la deuda, ¿no? Hay una gran exclusión social, hay un proceso de desnacionalización, de privatización, y antes de ese año también hay una profunda crisis en el sistema de partidos, sobre todo representado por Acción Democrática y COPEI. Lo que pasa precisamente en esas fechas tiene que ver, bueno, con un paquete de medidas económicas que el gobierno de Carlos Andrés Pérez anuncia, un gobierno que había recién sido electo y que tenía en sí, digamos, como campaña la protección del pueblo, mantener las medidas del estado de bienestar. Bueno, lanza esas medidas a comienzos de año, y esta es una gran rebelión popular, lo que ocurre a partir del 27 de febrero. Comienza en Guarenas esta rebelión y se extiende por más de 20 ciudades del país. Entonces, a veces llamarla Caracazo, disminuye mucho su razón de ser, y es una rebelión que pone de manifiesto otro aspecto que es muy importante, que tiene que ver con la, bueno, con esa cara feroz de, del Estado venezolano, la represión y una masacre como nunca antes vista en la historia, por lo menos de América Latina. Todavía no se sabe la cifra de personas que fueron asesinadas en esa fecha, porque si bien digamos la rebelión es el 27 y el 28, bueno, hay una persecución política y una matanza sistemática que continúa hasta bien avanzado el mes de marzo de ese año. Así que también podemos considerar que ese año y lo que ocurre a partir de ese año es el inicio de un nuevo tiempo histórico, que hemos visto como el presidente Nicolás Maduro nos invita a pensar en los tiempos históricos de la revolución, y este sería un inicio de un despertar de la conciencia. 3 años después es la rebelión militar que lidera el comandante Chávez, y la historia que conocemos que tiene que ver mucho con el desarrollo de una nueva propuesta a partir de la constitución que se aprueba en 1999, y eso cerraría ese primer ciclo. Así que la rebelión popular de 1989 determina el destino de Venezuela y pone fin o empieza a poner fin a un modelo político económico que estaba de espaldas al pueblo. Excelente, Alejandro. Luego de más de 3 décadas desde este suceso, ¿qué se conserva de ese espíritu de rebelión popular y por qué conmemorarlo? Bueno, se conserva en este momento la configuración de un gobierno para el pueblo, un gobierno que tiene en sí la fuerza popular, el poder popular como base de su doctrina, un gobierno que recoge las ideas del libertador, que tiene que ver mucho con la participación popular, la inclusión social, la justicia del pueblo, y tenemos esa rebelión como uno de esos momentos inaugurales de este nuevo tiempo histórico que ya protagonizamos todas y todos, y que está en nuestra constitución plasmado como el proyecto nacional Simón Bolívar y la realización de un principio del libertador, que es la mayor suma de felicidad posible para todas y todos. Luego del trasfondo económico que nos diste al principio de la explicación de este evento, ¿por qué se considera que fue también una rebelión contra el Fondo Monetario Internacional? Bueno, precisamente porque ese esquema de medidas que buscan encarecer la vida, los servicios e ir demoliendo poco a poco las instituciones del Estado, tienen una respuesta popular que ni siquiera estaba contemplada por los partidos políticos del momento. Esta rebelión popular es de verdad una expresión de lo que llamó el comandante Chávez el poder originario. No fue dirigida por una vanguardia, no fue un estallido que comienza como una protesta social, en donde muchos tuvieron que ver los estudiantes. El aumento del pasaje estudiantil fue quizás una de las gotas que derramó el vaso, y que bueno, fue seguido por miles y miles de personas que se hartaron de la situación y que buscaron una vía de expresión que no la tenían contemplada de ninguna forma, porque esos partidos no los representaban, no existían el apoyo y el fomento de los movimientos sociales como los conocemos hoy, de las organizaciones sociales. Era otro país donde la participación política estaba canalizada y sectorizada a través de los partidos políticos, específicamente Acción Democrática y COPEI, quien eran los que tenían la hegemonía en el momento. Ok, Alejandro, ¿qué consecuencias? Ya nos nombraste algunas y explicaste que la rebelión y los disturbios no fueron solo cosas de ese 27 y 28 de febrero. Entonces, ¿qué consecuencias en los siguientes meses trajo para los venezolanos esos disturbios y medidas tomadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez? Bueno, una consecuencia directa fue que se afincó la arremetida de la persecución política contra organizaciones de izquierda, revolucionarias. Eso fue una consecuencia directa del gobierno del momento. Pero también hubo una respuesta de las fuerzas revolucionarias que estaban creciendo en el seno de las Fuerzas Armadas, específicamente el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que lideraba el comandante Chávez, y vemos esa rebelión militar del año 92, que da así como una fractura ya a lo que está sucediendo en la política nacional. En el año 93... el gobierno, el Congreso del momento destituye al presidente Carlos Andrés Pérez, luego la presidencia la segunda presidencia en el año 93 también, que gana las elecciones Rafael Caldera, bueno, gana sin el apoyo de Acción Democrática de Copey, sino con una nueva organización política, una coalición de partidos. Poco a poco entonces ese sistema se va debilitando hasta la creación del MBR como partido en 1997, la victoria electoral del comandante Chávez y el hito principalísimo, que es la aprobación popular de la Constitución, un hecho inédito en la historia mundial hasta el momento. Así es, estamos conversando con Alejandro López, investigador, historiador y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Ya que llegamos a la presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, ¿qué representa ahora esta rebelión para el gobierno nacional actual? ¿Cómo se alinea con el proyecto de la Revolución Bolivariana? Bueno, se alinea en la medida en que el gobierno cuenta con, a través del gobierno, el Estado ha adquirido ha incorporado una institucionalidad, ha creado una institucionalidad y unos planes, unas políticas de acompañamiento al pueblo, donde, bueno, una de las principales son las misiones. Estamos ya cumpliendo este año 20 años de las misiones revolucionarias que buscaron combatir una línea principalísima que el comandante Chávez perfila desde el año 1996 en la agenda alternativa bolivariana, y que es el combate a la pobreza extrema, a la exclusión. Y ahí es donde se ve expresado ese espíritu, ese poder originario, ese acompañamiento al pueblo, en esa institucionalidad, en esas formas de participación política, en ese modelo económico que ha estado ahorita bajo el ataque del imperialismo, pero que, bueno, hemos estado en esa resistencia victoriosa que va encaminándose cada vez más a lo que hemos visto como el renacimiento de Venezuela, el renacimiento nacional y el progresivo fortalecimiento de todas nuestras fuerzas, todas nuestras condiciones revolucionarias y de condiciones sociales, económicas y políticas. Okay, para quienes no habían nacido cuando ocurrió ese evento o quienes eran muy jóvenes cuando ocurrió, ¿qué aprendizaje deja este suceso tan importante en la historia de Venezuela? Bueno, el aprendizaje es que la Revolución Bolivariana surge ante un modelo que dio todo por la entrega de los intereses de la patria, los intereses de las mayorías, por encajar en un sistema donde lo que vale es la deuda, lo que vale es la venta, o casi que el regalo de nuestros minerales, de nuestros recursos, y lo que vale es la vulneración de nuestra soberanía. Eso es uno de los grandes aprendizajes. De ese momento insurge la Revolución Bolivariana, donde sin ningún tipo de contradicción con el imperialismo norteamericano, los gobiernos habían sumido en la pobreza al pueblo. O sea, sin ningún tipo de sanciones, devaluaban las monedas. Sin ningún tipo de asedio internacional, de todas las fuentes de financiamiento, decidían liberar los precios y dejar entonces al pueblo a la deriva. De eso venimos, y contra eso surgió la revolución, y por eso es la razón histórica de la Revolución Bolivariana en este momento. Ya para ir cerrando nuestro encuentro, Alejandro, ¿qué mensaje final puedes darles a nuestros radioescuchas sobre este suceso tan importante de 1989? Bueno, que nosotros tomemos este momento como un punto de recuerdo, los más jóvenes que acudan a sus padres, sus abuelos, que les narren ese momento, es muy importante para nuestro país, para los tiempos que estamos viviendo en actualidad, recordar de dónde venimos y esas fechas tan difíciles, que significaron una masacre, un asesinato masivo como nunca antes visto en la historia de América Latina, también dejan la construcción de lo positivo, que es la construcción de un nuevo modelo económico, de una revolución, de un nuevo tiempo histórico, donde el pueblo no es sujeto de masacre, sino sujeto de participación, de inclusión y sobre todo de dignificación. Claro, mantener la historia fresca para que no se repita. Así es. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Noticiero Cultura al Día, dándonos esta lección sobre este importante evento de nuestra historia. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, siempre a sus órdenes, y desde el Centro de Estudios Simón Bolívar y toda la Red Historia, Memoria y Patrimonio, esa es nuestra tarea, que es reencontrarnos con nuestra historia y que la historia comience y sea siempre un fomento de la conciencia y una herramienta de liberación política. Así es, Alejandro, muchas gracias y feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego.